Memorables. Julia Boulan. Y habíamos dicho también en el comienzo del programa que seguíamos con esta saga de notas o de pedacitos de notas que tienen que ver con Al pie de la letra, ese libro que tiene que ver con Buenos Aires y que escribió Álvaro Abós. Y también dijimos que memorable es la calle Florida por tantas historias que allí se han tejido. Esta es una calle que realmente también es emblemática, peatonal hoy, pero muy, muy característica de la ciudad de Buenos Aires y de la que ahora precisamente nos va a hablar Álvaro Abós. Nada más porteño que la calle Florida. En mi libro, en Al pie de la letra, mi guía literaria de Buenos Aires, reconstruyo varios episodios, personajes, historias lindas vinculadas con la literatura. Por ejemplo, para empezar, donde empieza Florida, en Florida Avenida Mayo, está la confitería London, ¿no? Que primero se llamaba London y después ahora se llama La London. Bueno, y tiene mucho que ver con la literatura porque ahí ambientó Julio Cortázar el comienzo de su novela Los Premios, una de sus grandes novelas, donde se reúnen una serie de personajes de Buenos Aires que han ganado una rifa cuyo premio es un viaje en barco. Entonces el organizador los cita en la London y después de allí van a tomar el barco. Bueno, maravillosa la descripción que hace Cortázar de ese lugar, de Florida y Avenida de Mayo. Andando un poquito, unas cuadras para el lado del norte, si vamos por Florida, podemos meternos en la Galería Güemes. La vieja Galería Güemes, un edificio que en su momento fue la admiración de la ciudad, era muy alto y era una galería, aún hoy, que ha sido reconstruida. Es maravilloso el lugar. Era un edificio muy alto. Ese lugar, la Galería Güemes, fue descripta por muchos escritores. Por ejemplo, uno de ellos, Roberto Arlt, que le dedicó un aguafuerte. Pero tiene, para los porteños, un encanto especial, porque ahí, en la galería, en uno de los departamentos superiores de ese edificio, vivió Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Ese libro, que es uno de los más leídos del siglo XX, esa pequeña fábula de un niño en el desierto. Bueno, resulta que Saint-Exupéry, que era aviador, en el año 1929 vino a Buenos Aires para abrir una línea aérea. Era de los pioneros, de los primeros pilotos, y fue uno de los primeros que volaba de noche. Pues, cosa que ahora parece una pavada, pero era muy importante porque los aviones no tenían luz propia, así que volaban a la luz de la luna o de la luz que venía de la Tierra. Y mientras realizaba esas tareas de pionero de la aviación, de una compañía francesa, la Aeropostal, vivía en la Galería Güemes y odiaba la ciudad. Era un hombre de carácter un poquito amargado, diríamos, no era un hombre muy alegre y no estaba muy feliz con su vida. Se sentía solo, entonces miraba por la ventana y veía los techos del centro de Buenos Aires y decía, pero ¿esto qué es? Todo gris, acá no hay verde, no hay ni una planta. Entonces le escribía a la madre, era un hombre soltero, y se escribía con su madre en Francia. Entonces le decía, Buenos Aires es horrible, es horrible. Bueno, andando el tiempo se siguió quedando, estuvo en total casi un año, y mientras esperaba los vuelos, porque entre un vuelo y otro tenía que permanecer en Buenos Aires, escribía, y escribió justamente un gran libro, Vol de Nuit, Vuelo Nocturno, uno de sus más hermosos libros, y además de escribir un gran libro, conoció a una señora que se llamaba Consuelo Sunsin, que era a su vez la viuda de un periodista guatemalteco o nicaragüense, Gómez Carrillo, que estaba aquí haciendo aquí unas gestiones, qué sé yo. Y bueno, una viuda joven, él era también joven, se conocieron, se enamoraron y se casaron. De manera tal que Saint-Exupéry, que vivía, por cierto, con una foca en la Galería Güemes, es un detalle increíble, yo no lo podía creer, pero lo confirmé con varios testigos, en sus viajes, que abarcaban la Patagonia, incluso cruzaba la cordillera, cuando iba al sur, se trajo un día una foca en el avión y la llevó al departamento y la puso en la bañadera. Entonces estaba el hombre, miraba por la ventana, todo gris, y tenía ahí la foca y le daba de comer unos pescados. Bueno, pero la cosa se le mejoró, se llevó un gran libro manuscrito que después ganó un premio, lo consagró, Vuelo Nocturno, y se llevó nada menos que El Amor de su Vida, que lo acompañó hasta el fin. Consuelo Sunsin, Saint-Exupéry murió durante la Guerra Mundial, cuando su avión fue alcanzado por las balas de un antiaéreo nazi, y no se sabe dónde está enterrado. Cayó en el mar Mediterráneo Saint-Exupéry. Poco antes de morir había publicado El Principito. Impresionante la historia de Saint-Exupéry, que conocemos a través de Álvaro Abós y que está publicada en su libro Al pie de la letra, con otras historias lindísimas que tienen que ver también con la calle Florida y de las que vamos a enterarnos dentro de un ratito. Pero si te parece, Gustavo, ¿sí? No quiero que nos vayamos sin darnos una última vuelta por un lugar tan tradicional como la calle Florida, de la mano de Álvaro Abós, porque tenemos unos minutitos nomás de una de las confiterías más tradicionales. Yo estuve hace poco, me encanta ir ahí y tomarnos un café. Está en Florida y tiene su historia, ¿te parece? A ver. Álvaro Abós. Seguimos por Florida y llegamos al número 468 de Florida, que es la confitería Richmond. Y que todavía se mantiene en esta, muy bien conservada, y tiene una historia literaria muy, muy linda, porque allí se reunían los escritores jóvenes que en los años 20, entre 1924 y 1927, habían formado un periódico, una revista quincenal de artes y letras, se llamaba Martín Fierro, que quedó en la historia como un grupo, como opuesto al grupo de Boedo, ¿no? Después se reveló que era en realidad casi en buena medida un juego que hacían entre ellos para hacerse publicidad también. En el grupo Martín Fierro estaban Ricardo Buiraldes, por ejemplo, estaba Oliverio Girondo y muchos otros escritores, y se reunían ahí, en la Richmond. Y hacían sus juegos, por ejemplo, inventaban epigramas, cuartetas irónicas, por ejemplo esta dedicada a Lugones. En aqueste panteón yace Leopoldo Lugones, quien leyendo La Nación murió de las convulsiones de una autointoxicación. Bueno, después a un tal González Lanusse, que era un poeta de la época, le dedicaron esta. Aquí reposa González Lanusa, el bate cuadrado, el pobre murió atacado de prismas intestinales. Bueno, Prismas era otra revista. Estaba Conrado Nalle-Roxlo, Ulises Petit de Murat, Leopoldo Marechal, Jules Solar, el gran pintor, Nicolás Olivari, todos ellos formaban parte de aquellas tertulias, de aquellos grupos, un poco tan característicos de lo que era Buenos Aires en aquella época. Y, por ejemplo, de cuando terminaban sus reuniones, entonaban como fin de fiesta lo que ellos decían, llamaban el himno de Martín Fierro, con la música de Verdi, de La Donna e Mobile, y Oliverio Girondo le había puesto la letra, que era bastante sencilla, que decía: un automóvil, dos automóviles, tres automóviles, cuatro automóviles. Es decir, perdonen la vergüenza que siento. Un automóvil, dos automóviles, tres automóviles, cuatro automóviles, cinco automóviles, seis automóviles, siete automóviles y un autobús. Hasta cantó Álvaro Abós. Al pie de la letra se llama su libro y muy interesante el recorrido que nos está ayudando a hacer. Gustavo, ¿te dieron ganas de ir a tomar un cafecito a la Richmond? Pero me dieron muchísimas ganas y empezar a cantar todos juntos la del automóvil. Sí.